nosotros vamos a hablar de música. Desde luego, la que más me mola es el blues. Pues a mí la que más me gusta es el blues. Pues para mí lo mejor es el blues. A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Si le pone de celune, dime nonna me dune. Voy al campo de batalla a cumplir con la cita. Buenas personas escuchantes y bienvenidas a Bajo la Bruma, un programa en el que vamos a indagar en los vínculos entre las relaciones humanas a lo largo de la historia y la música. Una excusa para poder hablar de música de diferentes lugares y momentos junto con los relatos que la han acompañado. Así pues, pasad y tomad asiento. Vamos a cantar juntos, a bailar, a recrear sentires y costumbres bajo la bruma. Nuestra labor en este programa es abrirnos paso a tientas entre la niebla y descubrir cómo se ha utilizado la música a lo largo de la historia. Cómo el ritmo y la melodía han servido para nacer, para morir, para sanar, para levantar revoluciones o para transitar las historias más pequeñas y oscuras que han acompañado al ser humano. Bajo la Bruma es un programa acogido en el proyecto de Radio Cuco, recién nacida radio libre desde las entrañas de la hoy más que nunca brumosa meseta castellana. La intención de este programa no va más allá de la invitación a compartir las pasiones de este que os habla. Un deseo de descubrir contextos humanos ligados al lenguaje que nos ha acompañado como especie desde casi siempre, la música. Un paseo por la historia para descubrir relatos olvidados, cuentos de resistencia y costumbres colectivas. Γλυκιά μανούλα μου και εσείς αγαπημένες αδελφούλες. Los que hacemos este programa no somos expertos en casi nada, por no decir en nada. Estamos aprendiendo en esto de hacer radio, así como aprendemos poco a poco a mover las músicas y los diferentes controles. Así que os pedimos disculpas y comprensión por adelantado por los fallos que podréis escuchar a partir de ahora o la calidad del audio que consigamos. Asimismo, tampoco somos antropólogos ni musicólogos. Nuestra búsqueda en estos temas solo se ve guiada por la curiosidad que nos genera. La investigación que realizamos es muy posible que quede muy lejos de lo que se podría encontrar en ámbitos académicos, pero tampoco es nuestra intención que se acercase. Nuestro deseo es más militante, es el deseo de encontrar esperanza a lo largo de la historia, es indagar en las vidas de personas anónimas, ya olvidadas, que construyeron en conjunto momentos que utilizaron la música como vehículo conductor para sobrevivir, festejar o rebelarse. Una herramienta inseparable para habitar el mundo que les rodeaba. Y hoy, en este primer programa, vamos a viajar al Mezzogiorno italiano para hablar de posesiones y rituales curativos. Vamos a adentrarnos en una tradición antiquísima que se desdibuja en la historia del Mediterráneo. Vamos a hablar de tarantismo. Hoy en Bajo la Bruma, como primer capítulo, tenemos el baile de la araña. Este que os habla es Romu Ara y empezamos. Hace un calor del carajo. El sol cae en aradeo abrasando hasta las piedras del pequeño pueblo del Mezzogiorno italiano que malvive cultivando trigo, tabaco y miseria. El principio del verano transcurre implacable en esta dura tierra castigada y donde de cuando en cuando se escucha en la lejanía el grito de alguien que grita de dolor. Allí, entre los campos, se desdibujan cuatro personas que traen casi a rastras a una mujer que ha sido víctima de una curiosa epidemia que atraviesa el Mediterráneo. Es la picadura de la tarántula. Aposentan como pueden a la temblorosa afectada sobre el suelo de la habitación, austera, acorde a la pobreza de la Puglia. Camastro de paja, paredes desnudas y una telajada a modo de puerta. Un niño, quizás el hijo de la tarantulada, sujeta con cara asustada un retrato de Santo Paulo, patrón de los afectados por este mal. Las viejas se acercan para empezar a rezar y mientras, varias jóvenes regresan con la medicina a esta extraña enfermedad. El barbero, el enterrador y un agricultor aparecen en la sala. Un violín, un acordeón y un tamburrelo empiezan a sonar en sus manos mientras una tabaquera canta estrofas transmitidas por generaciones. El cuerpo de la enferma se agita y comienza a vibrar al ritmo incesante de esta extraña orquesta. Se revuelca por el suelo, lo golpea rítmicamente con todas las partes de su ser hasta que súbitamente se incorpora y comienza a bailar por toda la habitación. Es la taranta, la tarantela, la pizzica pizzica, un rito, un exorcismo, una danza que se hunde en las raíces del Mediterráneo y del que vamos a hablar hoy. Un ritmo revulsivo contra las miserias. Es la danza de la araña. Si fa ragno, diventa il ragno che è in lei. Il suo pensiero si muta in ritmo puro. Sono il suo spirito, ma non chiamato a cuore. cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca. Oh, cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, dagi danno vasa in bocca, dagi zucchero alla bocca. Una maracenda piedu dai a tirare, la vanna del cuore, la vanna del cuore, la vanna del cuore dai a ferire. A cuore, corre, corre del zucchero e limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, corre, corre del zucchero e limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, corre, corre del zucchero e limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, corre, corre del zucchero e limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. Y es que el fenómeno de la pizzica, los atarantulados y la coreomanía es muy extenso, tanto en historia como en sus múltiples interpretaciones y vinculaciones a lo largo del planeta. Vamos a seguir la telaraña para poder retejer la cosmovisión de esta expresión colectiva que escarba las raíces de la memoria y de los mitos del Mare Nostrum. Originaria de los cultos griegos a Dionisio y de las subversivas y orgiásticas bacanales romanas que fueron prohibidas por el propio Senado, fue renacida en forma de ritual popular de curación con origen pagano. Amagado en la cotidianidad, fue sobreviviendo a lo largo de los siglos, aunque su intento de recuperación por parte de la Iglesia Católica derivó los rituales a la propia Iglesia y la ha restado cierto poder ritualístico ancestral. De todas formas, la tarantela aún hoy es una expresión que sigue más viva que nunca. Hoy veremos cómo el mito y el rito han mutado en fiesta, representación y lucha. Pero bueno, dejemos de dar vueltas y contextualicemos. El tarantismo es un fenómeno de naturaleza musical que ya viene documentado por primera vez en el siglo XIV, en el Sertum Papale de Venenis, que reza que cuando te pica una araña, canta una canción que al imitarla alivia los síntomas de la mordedura. La araña, primera protagonista llena de simbolismo, eterna presente en la cultura mediterránea, toma diversas formas a través del imaginario popular. La araña es la identidad diabólica que inocula veneno con su mordedura. La araña es el desafío a los dioses en forma de la tejedora Aracne, que retó a Atenea una disputa a quien realizaba el mejor bordado, provocando la ira de la diosa y obteniendo como resultado, tras su intento de suicidio, su transformación de mujer mortal en un insecto tejedor. La araña es lo femenino, la mujer madre que alimenta a sus criaturas y la adora de destino. Es la que se deslizaba, al fin y al cabo, entre las ropas de las campesinas y le suministraba su temido veneno que hacía transitar el mito al rito. Las dos especies principales que podemos encontrar en el sur de Italia y que, por tanto, son el objeto de nuestro programa son la licrosa tarántula, o mejor conocida simplemente como tarántula, pero la de Europa, no la del Amazonas, la araña lobo, y la Latrodetux trecedigutatus. Cada vez que lo intento decir nunca lo digo bien, pero bueno, es mejor conocida y seguramente que más fácilmente pronunciable como viuda negra. Estas especies, pese a no ser mortales de necesidad y a cierta controversia en cuanto a su poder ponzoñoso, atacaban el sistema central de las atarantadas. Digo atarantadas puesto que casi siempre sus víctimas eran mujeres. Su picadura les generaba dolor en las extremidades inferiores, convulsiones, alucinaciones, apatía, depresión, agitación, excitación sexual y temblores involuntarios. Todos estos síntomas se veían atribuidos a una creencia clave a medio camino entre la santería vudú y la zombificación. La mordedura provoca la posesión arácnica de su desdichada víctima, quedándosele dentro y que solo podría expulsarse, quizá no para siempre, sudando al insecto mientras se baila. Al principio la mujer, toda vestida de blanco, parece muerta. Como mucho, los temblores de sus extremidades denotan el trauma por el que está pasando. Suena la música, y es entonces cuando se produce la metamorfosis. La mujer se convierte en araña. La danza y el ritmo obsesivo repiten los movimientos articulados y rápidos del arácnido. Se suele poner a cuatro patas y repta por el suelo, hasta que en un momento cercano al éxtasis se levanta y empieza a saltar. Pisa con fuerza el suelo como queriendo matar a la araña que la ha poseído. Mientras, los vecinos que se han acercado al ritual agitan pañuelos rojos, color que parece agradar a la paciente. Se convierte así la curación en un acto colectivo, a medias entre la celebración y la congoja, incluso llegando a unirse con bastante asiduidad nuevas atarantadas del pueblo, infectadas por una especie de contagio empático, sin que haya picaduras de por medio, dando pistas del posible verdadero mal que aquejaba a estas mujeres y del que más tarde hablaremos y trataremos. Toda esta coreografía solía durar días. En ocasiones, la mujer caía desfallecida y dormía hasta que todo volvía a empezar. A veces paraba por intermediación del santo, al que preguntaba si había conseguido sanar su mal. Otras conseguía pisar y matar a la araña, momento en el que se desplomaba para ya no volver a bailar. Como en el mito de Aracne, en el tarantismo la mujer lucha contra una fuerza superior a ella, casi divina. Es la fuerza del colectivo que sana con la terapia musical a lo sobrenatural, a lo diabólico y a lo oculto. Por cierto, una cosa antes de continuar y antes de que se me olvide. La música que escuchamos durante el programa, así como la bibliografía, la iremos poniendo en las descripciones de las diferentes plataformas donde colguemos este contenido que estés escuchando. El criterio para elegir las canciones ha sido demostrar una evolución de la tarantela o de la pizzica a lo largo de los años, de la más tradicional, que estamos pudiendo escuchar, a la nueva tarantela o neotarantismo, que escucharemos más adelante y que se entremezcla con otras músicas más modernas. Pero sobre todo, el criterio es puramente personal, basado en mis gustos y puesto que este programa surge sobre todo de mi pasión por la música y, como dije antes, de las historias que encierra. Antes, para poneros en contexto, hemos podido escuchar La Pizzica de San Vito, una pieza tradicional interpretada por Encardia, grupo italiano-greco que reivindica la herencia de los antiguos pobladores griegos del Salento, lo que se dio en llamar la Magna Graecia. Los que, aparte de sus mitos, como el de Aracne y la diosa Atenea, también dejaron su lengua en forma de dialecto, el grico. Ahora suena Aracne Mediterránea, grupo de mismo origen y cuyos directos os recomiendo que veáis, puesto que realizan una labor pedagógica muy bonita y en el que se pueden ver recreaciones de los bailes en torno más folclórico del tarantulismo. Ahora pasaremos a otro grupo que me gusta mucho. Vamos a pasar a Getonia, que va a tocar otra pieza tradicional que se llama La Pizzica Aradeo. Getonia también es un grupo de fuerte implantación italo-greca y espero que la disfrutéis, al igual que me gusta a mí. Thank you. Porque si tenemos que bailar, lo más importante es que haya música. Los encargados de interpretarla solían ser gente del pueblo que acudía a la casa de la tarantulada. Es curioso que en múltiples ocasiones uno de ellos fuese el barbero, profesión fuertemente ligada a la medicina, puesto que también solía ser el cirujano. Es una evolución extraña del curandero de las antiguas tribus. Mitad chamán, mitad estilista, solía ser por tanto uno de los que se acercaban a los domicilios o a las plazas para interpretar los ritmos curativos. Pero de todas formas fue tan generalizado y común el fenómeno del tarantismo que los músicos llegaron a ser profesionales. Al principio cobraban en especie o a la voluntad de los familiares de la enferma, pero se recoge testimonios que en Tarento, ciudad cuyo nombre es uno de los posibles orígenes de la denominación de la enfermedad, fueron los músicos pagados por el gobierno, ya que en el siglo XVII hubo un gran número de casos. También se hace referencia a que durante el siglo XIX, gran número de músicos tenían un talento excepcional y giraban como si de una banda se tratase por la Puglia, asistiendo a los diferentes atarantamientos. En cuanto a la forma, la música tiene como ritmo básico un 3x4 o un 6x8, alternado en muchas veces por un 4x4, que se ejecuta rítmicamente por todos los instrumentos en un intento de imitar el ritmo de la araña, de nuevo el animal totémico en el centro de todo el rito que vincula a músicos y atarantada. Las canciones usadas tenían una suerte de pedigrí. Venían avaladas por los múltiples casos satisfechos a lo largo de los siglos. Transmitidas por generaciones, iban probándose de una en una hasta que daban con la que comenzaba a hacer efecto. En otros testimonios, y por cierto, decir que esto me encanta, se relata de que los músicos llegaban ya en procesión musical al encuentro de la paciente, que en su casa, a lo lejos, al escucharles, los ritmos del tamburrelo y la melodía de la zanfoña empezaban ya a mostrar síntomas de posesión de curación y ya se revolvía dentro la tarántula. Pero un momento. ¿Tamburrelo? ¿Zampoña? Ha llegado el momento de una de estas secciones fijas del programa. Una sección que me produce especial placer puesto que es una de mis principales obsesiones, los instrumentos musicales, y especialmente los más raros y insólitos. Ha llegado el momento de... El banco del luthier. Y permitidme que nos tomemos en cierta manera un respiro musical, porque ahora vamos a hablar de instrumentos musicales. Si apasionantes son las formas de utilizar la música a lo largo de la historia, no menos lo es el medio para realizar esta música. No quiero recurrir a la eterna historia del acceso a la música en tiempos pasados, donde no podían escuchar lo que querían a través de unos cascos enganchados al móvil, como hacemos nosotros. Pero bueno, sí que lo voy a hacer. O sea que lo siento. Los medios de reproducción musicales tienen poco más de un siglo. Las pianolas y los fonógrafos reproducían tarjetas troqueladas o cilindros de cera y dieron pie a una muy rápida evolución que nos ha llevado a un momento en el que cualquiera, yo por ejemplo ahora mismo, puede grabar en cualquier lugar y reproducir música en cualquier lugar, a través de un teléfono móvil o de un ordenador. Esto tiene sus connotaciones tanto positivas como negativas. Ha cambiado indiscutiblemente, eso sí, la relación del ser humano con la música, con cómo se escucha, con cómo se vive y con cómo se produce. Pero en realidad, no hace falta hablar tanto en términos de historia humana, sino darnos cuenta cómo no hace mucho tiempo las primeras flautas hechas con huesos, el uso de piedras o maderas para realizar percusión o instrumentos más sofisticados, pero a día de hoy casi considerados como arcaicos, como la zanfoña, en cierta manera eran lo único que tenían para tocar. Sea con lo que sea, solo se podía escuchar si se hacía en directo. En una plaza, en una sala, en un salón, en tu casa. Y para que sonase, se tenía que hacer por alguien que había invertido su tiempo en tocar el instrumento y se tenía que utilizar como medio un instrumento hecho por las manos de un luthier. No siempre manos dedicadas exclusivamente a producir instrumentos musicales, no alguien profesional, sino que podía haber sido hecho quizás por un pastor o por las manos de un presidiario. A lo largo de los siglos, solo han hecho falta ganas de hacer música y experiencia para que el artilugio que gestases sonase medianamente bien. De eso venimos a hablar aquí. Vamos a hablar de instrumentos. Y yo, que me he vuelto a enredar en la telaraña, voy a dejar de dar vueltas y hablemos pues de los instrumentos de la pizzica. Os daréis cuenta que a lo largo de las secciones es un poco absurdo acortar con qué instrumentos se ha tocado un estilo u otro de música. En realidad se tocaba con lo que se tiene a mano, y según llegaban o se descubrían nuevos instrumentos, se acogían en el género si venía bien. A lo largo de los siglos, la tarantela se han usado guitarras, acordeones diatónicos, violines, mandolinas y demás instrumentos capaces de recrear la música repetitiva necesaria para exorcizar a la araña. Pero suelen estar muy vistos y tendremos seguramente más oportunidades para hablar en próximos programas de ellos. Para la tarantela, quiero hablar de uno que ha sido omnipresente en la historia del estilo. Ha sido como su base rítmica. Posiblemente hayáis estado escuchando desde el principio del programa, por eso ahora quiero darle un poco de silencio, un constante golpeteo, una constante percusión. Es el tamburrelo. Es un membranófono conocido más por estas tierras castellanas, porque al fin y al cabo es lo que es, como pandereta o pandero. Una membrana de cuero en un bastidor de madera redondo, ensortijado con sonajas. De diferencia con la pandereta, podemos encontrar más que nada es el tamaño. El tamburrelo es bastante más grande, aunque también hay tamburrelos más pequeños. Por lo demás, básicamente es similar. El tamburrelo, además, al igual que la pandereta, no olvidemos, y si no sabíais, ya os lo cuento yo, tiene un potente simbolismo. En culturas antiguas se asociaba con el sol y la luna, con la vida y la muerte, con el hombre en el parche y la mujer en las sonajas. Y es por eso, porque en cierta manera está casi desde siempre en todas las culturas. Como dato curioso, porque lo he descubierto preparando este programa, en Italia es tan popular este instrumento que hasta hay un deporte con su nombre, que es una especie de frontenis que se hace, que se utiliza el tamburrelo a modo de pala. Pero bueno, dejemos de dar vueltas y vamos a escucharlo para que podáis escuchar por lo menos cómo suena, aunque ya lo hayáis escuchado antes. Como podéis escuchar, al fin y al cabo el tamburrelo lo que hacía era la base rítmica. Pero para encargarse de las melodías, podíamos encontrar otro instrumento que, aunque no es tan omnipresente como es el tamburrelo, ha sido esencial en la pizzica hasta que llegaron otros instrumentos y lo dejaron de lado. Otros instrumentos como el organeto, el acordeón o como el violín. El instrumento del que hablamos es la zampoña. La zampoña, no confundirla con la flauta de pan de tierras latinoamericanas, es un tipo de gaita italiana con dos punteros, donde se pueden ejecutar las melodías y una es la principal y otra es el acompañamiento. La zampoña se provee de un fuelle que se utiliza la piel entera del animal para realizarlo, dando lugar a un instrumento por lo menos voluminoso. Si podéis ver alguna foto, os lo recomiendo porque es algo bastante que ver. Tiene su equivalente sin fuelle en las lunedas, instrumento que también se pierde en el origen de los tiempos y que se puede ver reflejado en muchísimas pinturas antiguas de diferentes culturas, tales como la cultura egipcia, como culturas griegas, como culturas antiguas en general, que se pierde el origen de los tiempos en este instrumento. Para escuchar el sonido de la zampoña, os voy a poner una canción en la que exactamente no suena una zampoña, pero el concepto es básicamente el mismo. Van a sonar unas lunedas, pero que además están electrificadas, y lo va a tocar un grupo que se llama Calástima, que es un grupazo que he descubierto gracias a alguien muy especial, y os recomiendo encarecidamente que si podéis lo escuchéis. Esto es La Tarantela per Electronedas, perdón, de Calástima, y podréis escuchar la zampoña como suena con la pizzica. Y tu cielo, digo. vamos a hablar por fin de lo que trasciende y está detrás de la tarantela. Porque, ¿qué es lo que se curaba realmente? Tanto la tarántula como la viuda negra tienen un poder ponzoñoso limitado, o por lo menos normalmente, no mucho más agresivo que el mal que puede realizar la picadura de una avispa. ¿Por qué entonces tanto ritual alrededor de una lesión que no suele ser mortal? Para indagar sobre esto vamos a remitirnos a Ernesto De Martino, antropólogo comunista italiano que se adentró en el mezzogiorno italiano en la década de los 50 del pasado siglo, realizando así un estudio en el terreno en el fenómeno del tarantismo, sus antecedentes y sus interpretaciones. El resultado de esta expedición es un documental del que os he puesto algún fragmento al comienzo del programa y un libro llamado La Tierra del Remorso, La Tierra del Remordimiento. En este libro, Di Martino sostiene que el campesinado meridional italiano generaba como alternativa casi única frente a la opresión económica, política e ideológica de la cultura dominante unas técnicas mágicas mediante las cuales se trataba de controlar el riesgo de la dominación. En un sistema opresivo y empobrecido como lo estaba la región del sur de Italia, la pizzica permitía la resolución de conflictos psíquicos sin resolver que remuerden en la oscuridad del inconsciente. Todo ello a través de la figura de la tarántula mítica y en el marco de un orden simbólico cultural, el exorcismo, la música, el baile y los colores. Ahí se pueden resolver conflictos culturales, traumas escondidos, duelos y derrotas. El remordimiento es un símbolo múltiple que representa la renovación de la crisis del tarantismo cuando la tarántula remuerde, cuando vuelve a morder, como hacen los pensamientos a su víctima, es la vuelta del pasado malo, pasado que no fue elegido, que vuelve y regurgita y que oprime con su regurgitación. Todos tendremos en la cabeza las típicas cuestiones que no hemos conseguido solucionar a lo largo de nuestra vida. Este es el pasado al que se refiere Di Martino. Pero un pasado que es imposible recordar, algún conflicto sin resolver perdido para la memoria, se tiene que sufrir como síntoma cerrado, incomprensible, y solo entra en la conciencia mediante la figura mítica de la tarántula. Es así como Di Martino muestra cómo se traduce la presión en la vida concreta de los sujetos del campesinado meridional. Esta forma de miseria psicológica y miseria cultural, inseparables de la miseria económica, el tarantismo lo constituye para ello, para solucionarlo, un instrumento privilegiado de resistencia popular. Es una técnica de supervivencia, de rebeldía, de canalización del trauma y el sufrimiento mental generado en la cotidianidad. Una práctica que además se convertía en cíclica para muchas de sus afectadas. Una especie de revulsivo anual, una puesta a punto, un remedio para abandonos amorosos, para combatir el aislamiento, para afrontar la muerte de los queridos, un ritual colectivo de transformación y renovación. Es por ello que las atarantadas, como hemos dicho antes, eran casi exclusivamente mujeres. Hastiadas de un trabajo duro y precario como era el cultivo del tabaco, víctimas de la represión sexual de una sociedad muy rígidamente religiosa, de hecho, cuando la Iglesia Católica se dedicó a encuadrar en sus rituales la expresión de la tarantela, las mujeres acudían a la Iglesia de Santo Pietro y Santo Pablo de Galatina, ciudad del Salento, y cuando empezaba la tarantela muchas de ellas se quitaban obscenamente la ropa o meaban los altares, como inconscientemente, o no, quién sabe, retando y rebelando contra el intento de domesticar lo pagano y lo popular. La propia furia de las mujeres que sufrían el trauma. La relación, pues, entre la mordedura de la araña y la mordedura del patriarcado parece más que razonable. La tarantela, al fin y al cabo, ejercía un proceso mágico entre el colectivo y el mundo. Servía de hilo protector a la invalidez de las personas hacia un mundo que les rodeaba y los conflictos individuales o colectivos, externos o internos, que les generaba. En un tiempo en el que la dominación de la naturaleza y el entorno por parte del ser humano era bastante menor que en las sociedades actuales, la tarantela posee, porque es el medio el que posee a la persona y no a la inversa, posee a la persona. Por eso la tarantela es un exorcismo de rescate ante los demonios ajenos y propios. Pero los tiempos cambian, y el proyecto moderno y la afirmación de la ciencia se hace a costa de la magia y las creencias que la envuelven. Es decir, a costa de mundos sociales, mundos comunes, porque se trata de creencias que solo pueden existir como creencias compartidas. Esta desarticulación significa la liquidación de horizontes en sentido compartido, proyectos de vida en común que sostenían la existencia de las poblaciones campesinas. Esto, pese a que se puede tomar como una evolución, enmascara un problema derivado de la individualización resultante, así como de la decisión de la vida, la división de la vida en esferas privadas y separadas, curro, ocio, familia, casa. Las alternativas comunitarias de enfrentamiento al trauma se van perdiendo y se van sustituyendo por artefactos que el capitalismo pone a nuestro alcance en este tránsito de lo rural a lo urbano, de lo común a lo solitario. La tele, los psicofármacos o el smartphone son solo algunos de los mecanismos mercantilizados que tenemos a nuestra disposición para paliar la soledad, el trauma o la desaprensión del mundo. Ahora ya por fin, se han sustituido los campos plagados de arañas por laberintos urbanos de hormigón, en los que las vidas siguen precarizadas y míseras. El triunfo del individuo como sujeto histórico central del capitalismo nos ha conducido a un abismo incapaz de ofrecer horizontes compartidos a nuestras crisis personales o colectivas, incapaz de resolucionar el conflicto o el trauma que de una manera que no sea a través de lo individual mediado por la mercancía. Si algo nos ofrecen los mitos y rituales antiguos, es, como recorre más o menos visiblemente la obra de De Martino sobre la magia, es la existencia de mundos comunes que cuando la crisis acecha, se atrincheran para dar la vuelta a su negatividad. Quizás ahí la potencialidad de la tarantela, rito medio asesinado, primero por la iglesia, luego por la razón y más tarde por la ciencia. Pero como siempre, la tarántula se las apaña para agazaparse y volver de nuevo a tejer su red. Por fin, vamos a pasar a escuchar nuevos grupos. Estábamos escuchando a Oficina Choe. Ahora pasaremos a Mascaremiri, un grupo de Muro Lecchese que innova la pizzica a través del sound system y la mezcla con otros estilos. Veremos así la buena salud de la que disfruta más tarde el panorama de la pizzica y la tarantela a día de hoy. Os dejo, por tanto, con Mascaremiri. Alla Spagna fucinato, striggendo e sgranando la corona del rosario. Hey! per culo io le cacciava l'occhi, lui spatino che porta la coda, non gli serve per viduta, e lo porco sa scura lo grasso, quando la festa sta piglia basso, e lo porco sa scura lo grasso, quando la festa sta piglia basso. Y como habíamos dicho un poco al principio del programa, no somos ningún tipo de expertos radiofónicos y me ha pillado la canción a mitad de contar cosas que iba a contar. Contaba básicamente que la canción esta que acabamos de escuchar, Arriache, es una canción de Mascarimiri, porque es un grupo bastante complicado de pronunciar, dedicado al pueblo gitano que todos los años van en romería hasta Riache a hacer una especie de fiesta a los santos mendicantes, a los santos médicos, y así vemos también como la pizzica y la tarantela está muy ligada al pueblo gitano. Ahora hablaremos del neotarantismo y cómo la pizzica a día de hoy tiene bastante buena salud. Y es que la pizzica no solo ha servido históricamente para curar, es también parte intrínseca del folclore musical de la parte más baja de la música italiana. Ha servido para celebrar, para costejar, para desfilar e incluso para escuchar en grandes teatros a cargo de orquestas sinfónicas. Esta pizzica más recreativa se le llamó pizzica del cuore, en contraposición a la pizzica, que es la que diríamos que es estrictamente la pizzica que se dedica a curar. La supervivencia, por tanto, de la pizzica o de la tarantela no ha dependido de la supervivencia del rito del tarantismo en sí. Su papel ha sido el de acompañar a toda la vida del sur de Italia, a toda su vida social. No ha llegado a cesar nunca a lo largo de los años. Incluso ha formado una parte importante del repertorio de grupos obreros de música que se ha mucho en Italia. Aquí, como breve paréntesis, me gustaría reseñar a Ecchetti, que es uno de los grandes culpables de que yo me haya interesado por esta música. Es un grupo no napolitano, es un grupo de Santa María del Pomeriggio. Bueno, ahora mismo soy incapaz de recordar el nombre, pero es un pueblo muy cerquita de Nápoles, al sur del Vesubio. Y este grupo, que proviene de los años 70, era un grupo obrero que en las fábricas se dedicaba a tocar sus canciones, al igual que hacer diferentes obras de teatro. Os recomiendo que lo escuchéis. Tras la muerte del rito en los años 60, cogieron rápidamente el testigo los grupos de folclore. A partir de los años 70, grupos como Taranta Power, como Canchonero Grecánico Salentino, como Oficina Choe y diferentes grupos que hemos podido aquí escuchar, tomaron el testigo y añadieron la pizzica pizzica a una nueva forma de reivindicar, en cierta manera, la música y la identidad del Salento. Es por eso como se ha ido renovando sin parar el folclore salentino hasta llegar a un momento actual en el que los grupos no cesan de salir y en el que se realiza anualmente un tipo de concierto, un festival en Muro Lechese, que se llama La Noche de la Taranta. Un festival en el que cada año se llama un músico famoso para que dirija la orquesta de Leche. El tarantismo, por tanto, ha abandonado la esfera rural y campesina, ha despojado su función catártica y ha hecho una aparición en los círculos comerciales de la cultura metropolitana, coincidiendo inevitablemente con la mercantilización del patrimonio tradicional. Acabamos de escuchar a Calástima de nuevo con Psychedelic Trance Taranta. Bueno, pues terminamos este primer programa dedicado al baile de la araña. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de las mismas historias que nos hacen disfrutar a nosotros y que, por lo menos, hayáis encontrado una cura para esa picadura que te puede llegar en cualquier momento. De verdad, en este programa me quedo con muchísimas ganas de hablar de más cosas y seguramente hagamos en algún momento dado un segundo programa en el que trataremos cómo la tarántula también llegó al Estado español. También picó en esas zonas aragonesas, manchegas y extremeñas. Hablaremos en el siguiente programa también, puesto que no lo hemos dejado en esta hora y poco más que está durando nuestro programa, de cómo ha sido el proceso de mutación en el ritual anterior del tarantismo a las nuevas terapias de musicoterapia. En el próximo programa, no sé cuándo llegará, puesto que de momento nos hemos planteado una periodicidad relativamente intermitente, hablaremos del rebético, la música prohibida de los suburbios griegos. Y esperemos que, tanto como nos escucháis a nosotros, escucháis esta nueva radio en la que nos hemos integrado, en la que hemos nacido a la vez, que es Radio Cuco, desde la meseta castellana. Esto que estamos escuchando ahora es el Canchonero Grecánico Salentino, que también llevo todo el programa deseando ponerlo, y es uno de los primeros grupos que surgieron de la pizzica y uno de los primeros que introdujeron nuevas innovaciones dentro de este género musical. Esperemos que lo hayáis disfrutado, que hayáis apuntado un montón de grupos nuevos, que os haya enganchado en cierta manera también este pequeño baile de saltos que es la tarantela. Pero esperad, no os vayáis aún, porque para finalizar el programa tenemos algo más. Tenemos una última canción italo-greca que es en cierta manera la vinculación entre los dos pueblos. Os voy a dejar y os digo hasta luego. Soy Romu Ara y esto que os voy a poner ahora es Kalinifta, última canción italo-greca de este último concierto de la Notte della Taranta. Discordiamus unir.